La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesarone, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en La Cocina del Miedo. Este programa es grabado, vamos a avisarlo. Ustedes lo están escuchando el día sábado y nosotros lo estamos grabando el día miércoles. Así que si sucede alguna cosa muy trascendente en estos tres días, no la vamos a comentar porque no estamos sabiendo qué va a suceder. Bueno, esta semana, la semana que pasó, con relación a nuestros temas, ha sido una semana bastante tremenda, por hechos que han sucedido, entre ellos el descubrimiento del cuerpo de la adolescente Melina, pero además del hecho trágico de su desaparición, su muerte, el tratamiento de los medios acerca de esto, de su vida, ¿no? Juzgando como su vida, como si hubiera alguna relación entre lo que le gustaba salir a Melina o las fotos que se sacaba en Facebook con el hecho de que fuera violada aparentemente y asesinada y tirada a un arroyo. Y luego también la utilización de Gastón Aguirre, llamado por todos los medios el motochorro, luego de viralizarse la imagen de un video tomado por un turista en La Boca, un hecho en que este joven estaba queriendo robar su mochila. Y la utilización de esta persona, pues, de su mujer, de su hijo, puesta en la televisión para, en general, construir más demandas de mano dura, ¿no? En un caso, juzgar a una adolescente y, en algún sentido, justificar su desaparición y muerte, y en el otro, seguramente justificar medidas más duras por la supuestamente la epidemia de motochorros que nos aterrorizan en la calle. Algunas de estas cuestiones vamos a hablar con nuestro invitado de hoy, que es Mario Juliano. Bienvenido, Mario. Hola, Claudia. Un gusto, encantado. Gracias por venir. Mario Juliano es integrante del Tribunal Oral Criminal Número 1 de Necochea y es el director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal. Le vamos a preguntar, la primera pregunta que se me ocurre, Mario, ¿vos sos un juez abolicionista? Es un poco difícil, ¿no? Yo siempre hago la comparación con la novela genial de Fernando Pessoa, de el banquero anarquista. Él tiene escrito una sensacional novela que describe a un banquero que supuestamente a través del capitalismo contribuía a una sociedad anarquista, un poco paradojal. En el caso mío, yo me reivindico como abolicionista. En mi horizonte está, en definitiva, no es en sí mismo la abolición del sistema penal, sino es otro mundo, un mundo distinto, donde las personas nos podamos entender y resolver nuestros problemas de una forma menos violenta. Así que, bueno, políticamente trabajo en esa dirección, lo cual no implica decir que uno se descontextualice de la realidad. Entre medio hay otras cosas. Bueno, algunas de estas cuestiones vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy en los próximos minutos. Hasta las 16, Claudia Cesarone te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La cocina del miedo. Vecinos de la Aguada, llega la caravana mágica a bailar. Olé, olé, olá. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. Arriba la mano, la mano, la gente, la mano. La mano, la gente, la mano, la gente, la mano. Esto es una salsa. Arriba la mano, la gente, la mano, la gente, la mano. Esto es un asalto, Dios. Arriba la mano, la gente, la mano, la chica, la mano. Esto es un asalto. Arriba la la mano, la chica la mano. Esto es un asalto, digo. Porque yo soy el pelado de Avellaneda. Así es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Soy cantor de profesión. Y si no te das cuenta, también soy un ladrón. De dos colores soy, la cumbia y la miluca en un solo corazón. Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano. De dos colores soy, yo soy. Arriba la mano, la gente la mano, la chica la mano. Yo cantando, soy ladrón, yo soy. Es un asalto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente la mano, abo, abo. Una minunga, una cumbia. Es un asalto. Pensamiento Penal, e integrante del Tribunal Oral Criminal 1 de Necochea, y recién decíamos justamente, Mario se reconoce como, o se define como un juez abolicionista, pero manda gente presa. Hay ocasiones en las que, digamos, manda gente presa. ¿A dónde va esa gente? ¿Qué significa hoy que un juez envíe, como dice Nils Christie, mandar a alguien preso es darle una cuota de dolor, ¿no? Pero sí, eso sí. En concreto, ¿qué significa? No, hoy significa, yo soy absolutamente consciente que mandar una persona presa es mandarlo al infierno. Uh-huh. Esta es la verdad de las cosas. Seguramente que en el estado donde nos manejamos nosotros, en nuestra concepción cultural, hoy por hoy hay conflictos que no parecerían tener otra respuesta que no sea la prisión, hoy uh-huh. por hoy. No obstante, bueno, yo en lo particular procuro ser todo lo prudente posible, tratando de que, bueno, disponer esta medida, la más grave, en aquellos casos, en aquellos conflictos donde uno no ve otro tipo de solución realmente. Pero bueno, las cárceles en general, particularmente en la provincia de Buenos Aires, vos lo sabés muy bien, uh-huh. estamos en una situación aguda donde ya se han agotado el catálogo de calificativos. Uh-huh. Ya la descripción sobra, parece, digamos, ya sobra. Uh-huh. Creo que en este sentido seguir insistiendo en esta idea realmente es ocioso e inconducente prácticamente, ¿no es cierto? Ya es un valor adquirido por nuestra sociedad que la cárcel realmente en estos términos es un fracaso empírico, ¿no es cierto? ¿Podría decirse, Julio, Mario, que solamente los jueces como vos que condenan, o integrantes de tribunales orales que condenan, deberían enviar personas a la cárcel y no aquellos jueces que procesan? Porque digamos, vos estás en un tribunal oral, ¿no? Explicándole a la gente que escucha, porque mucha gente dice, detienen a una persona y la largan al día siguiente. Sí, no, seguramente es muy interesante la cuestión, porque si esto no ocurriera, que no mandaran personas procesadas jurídicamente inocentes, uh-huh. y muchas realmente inocentes, uh-huh. la situación carcelaria seguramente que sería muy diferente, porque, por ejemplo, se descomprimiría, se despoblaría no menos del 60% de la población carcelaria. Entonces, uh-huh. Realmente, bueno, tendríamos una situación muy distinta. Pero la tendencia... Para decirlo con números, sí. A nivel nacional, en lugar de... Estaríamos hablando de unas 40.000 personas menos uh-huh. Detenidas, sobre un total de 70.000 aproximadamente, uh-huh. 40.000 personas menos, ¿no es cierto? Que, bueno, que podrían estar en su casa, que podrían estar quizás en algunos casos con otro tipo de medidas de seguridad que no sea en una prisión, con un monitoreo, con bajo responsabilidad de una tercera persona. Uh-huh. Bueno, y quizás probablemente hoy por hoy hubiera algunos casos muy graves donde realmente uno pudiera justificar, digamos, una prisión preventiva en tanto y en cuanto le garantizáramos a ese individuo un juicio rápido, claro. ¿No es cierto? No tenerlo 3 años esperando a ver si es culpable o es inocente. Exacto. Así que, bueno, esto realmente sí. El tema de la prisión preventiva es un problema grave que tenemos, grave en la Argentina, en la región, que en algún punto se ha mitigado, se ha disimulado con la furiosa aplicación del juicio abreviado. Exacto. Esto es lo que ha disminuido en algún punto la cantidad de personas en prisión preventiva. Bueno, muchas veces, naturalmente, al costo de garantías, al costo de la posibilidad de defenderse de un modo más eficaz, uh-huh. Esto es lo que trae aparejado el juicio abreviado. Es decir, una persona a la que le dicen, mira, por ahí vas a estar 3 años esperando un juicio, claro, y después te van a poner una pena de 5, firmame sí. directamente, sí. ¿no? Hay ocurre, algo así de... Ocurre en buena medida, ¿no es cierto? Naturalmente, quien afronta un proceso penal, cualquiera, pongámonos en ese lugar, uh-huh. intentamos tener las certezas, la certidumbre lo más rápidamente posible. Exactamente. Atravesar un juicio penal es una espada de Damocles sobre nuestra cabeza, y a veces, ciertamente, ¿no es cierto?, tener que esperar fundamentalmente gran cantidad de tiempo y la amenaza, la expectativa a veces de penas graves de acuerdo a cómo reaccionan en general los jueces del Poder Judicial, bueno, a veces se negocia, uh-huh. Bueno, penas un poco más leves, pero penas al fin, ¿no es cierto? Mario, vos sos un juez particular, no solo porque te definís como abolicionista, también querés ir vestido como se te ocurra al como se te cante. ¿No? Como se te cante. Hay una página en Facebook en la que Mario es un protagonista activo, que se llama así, queremos ir vestidos como, a, se, nos cante, como sí. se nos cante a tribunales. Sí. Y además, vos y la Asociación Pensamiento Penal, que de la que sos director ejecutivo, han hecho y hacen un fuerte trabajo para, digamos, laicizar los tribunales. Sí. Esto, ¿por qué te digamos, por qué estos no son temas menores si no entendés que son temas importantes? El Poder Judicial es el poder de la República que se encuentra más fuertemente impregnado por la tradición cultural de la conquista española, una conquista que vino de la mano de la cruz y de la espada, uh-huh. nada más y nada menos, y que trajo a nuestras Américas la tradición cultural de la Inquisición. En toda su vasta comprensión, ¿no? Con tortura incluida, debajo de los crucifijos y con crucifijos que se utilizaban para torturar finalmente, uh-huh. ¿no es cierto? El Poder Judicial ha sido el poder más permeable. Ha sido el más permeable porque fue evidentemente, y acá después vamos a entrar en otra discusión, uno de los poderes capturados, colonizados por una élite, por uh-huh. la élite de la abogacía, que los abogados somos formados para defender y para mantener un orden social determinado. Esto es lo que nos enseñan, esto es lo que aprendemos en las universidades y lo trasladamos a nuestro trabajo. Esto uh-huh. lo trasladamos, obviamente, los jueces tienen muchísima mayor cantidad de poder, entre comillas, que el abogado litigante. Pero bueno, todos somos funcionales y lo seguimos siendo en muy buena medida. digamos, a este circo que tenemos montado en el Poder Judicial. Es decir, yo me sigo sorprendiendo todavía hoy en las audiencias, en el Tribunal de Necochea, que es un tribunal muy desformalizado, que algún abogado me diga su señoría, ¿no es cierto? Mm. Yo lo paramos, le aclaramos que no hay ninguna señoría, pero digamos, esto está sí, claro, en nuestro ADN, ¿no es cierto? Está en nuestro ADN, el empleo de este lenguaje con el cual nos impide comunicarnos con el resto de la sociedad, vestimentas que nos caracterizan, peinados, ceremonias, todo lo más distante y diametralmente opuesto a lo que es la vida corriente y común de los ciudadanos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también en estos días, la Asociación Pensamiento Penal tiene, ustedes difunden muchas informaciones, fallos, sí, comentarios. La verdad que es súper útil para todos los que estamos en estos temas recibir los mails de Mario con mucha información. Y estos días me llamó la atención un caso que enviaste en el que vos marcabas con mucha indignación el clasismo, comentar. Sí, realmente nos llegan, en este caso se trató de noticias que nos venían del Chaco, uh-huh, que habitualmente nos llegan de ahí también, de qué modo, un individuo solicitaba al fiscal de la causa que lo habilitara a ir al registro civil para reconocer a su hijo recién nacido, y el fiscal le respondió, y lo tenemos por escrito y lo hemos difundido, que no se trataba de un trámite urgente, ¿no es cierto?, y que podía hacerse en otra oportunidad, es decir, cuando recupera la libertad. Es realmente, esto inclusive dejarlo por escrito, de una perversidad, ¿no es cierto?, es decir, rozando ya los sentimientos humanos más caros, el derecho a la identidad del niño, Realmente yo no sé si esto hoy, ¿no es cierto?, en pleno siglo XXI todavía hay operadores que no han entendido nada, evidentemente, ¿no? Sí, y hay muchas situaciones que también muchas veces difundimos o conocemos, uh-huh, en la que esto que se repite una y otra vez, la persona privada de libertad solo debería perder la libertad moratoria, pierde una cantidad de otros derechos. Inclusive ha habido también una polémica en una decisión tuya con relación a una sanción por tener teléfonos celulares, el acceso a internet, ¿no? Porque es como una mirada, a ver. Es una lucha terrible realmente hacer comprender, internalizar que las personas que se encuentran privadas de la libertad son seres humanos, lo mismo que nosotros. Y bueno, a pesar que llenamos papeles y libros diciendo, ¿no es cierto?, acerca de los derechos que les corresponden a cada uno, llegado el momento de efectivizarlo, esto es un trabajo enorme. Y es un trabajo que nos lleva a tantas obviedades de tener que hacer acciones de amparo, habeas corpus, para reclamar cosas que son obvias, ¿no es cierto? Obvias y naturales. El derecho a la comunicación de los internos, yo creo que hoy en esta sociedad donde vivimos hoy, privar la posibilidad de la comunicación es mantener aislado, absolutamente aislado, volver a la celda de aislamiento. Es decir, una celda de aislamiento más grande que puede abarcar el perímetro de la prisión, pero bueno, mantener enclaustrado a una persona, ¿no es cierto? Estamos luchando justamente por la posibilidad que se les brinde el acceso a internet, estar comunicados con el mundo, la posibilidad que tengan telefonía, tener acceso para comunicarse con sus familiares, para recrearse, para hacer lo que, como de hecho ocurre y sucede, porque estamos además tapando el sol con las manos. Clandestinamente, a riesgo de sanciones, ¿no es cierto? Que son aplicadas a conveniencia, claro. Yo recorro bastante los penales y tengo un diagnóstico similar. Yo diría que hoy no menos del 80% de la población penitenciaria está en posesión de teléfonos celulares, con internet y con todos los implementos. Y esto lo estamos ocultando, claro, ¿no es cierto? Esto es una realidad, ¿no es cierto?, que tenemos que asumirla, aceptarla, que estamos viviendo en el año 2014, en la sociedad líquida, la sociedad virtual, y negar esto, bueno, es querer tapar el sol con las manos. Lo que pasa es que mantenerlo prohibido habilita que cuando la autoridad penitenciaria quiere castigar a uno en particular o a un pabellón, la excusa sea, por supuesto, la utilización de celulares. Sí, o de... Sí, sí. Ayer estuvimos con el día martes, porque esto va a salir el sábado, el día martes 23, estuvimos en la cárcel de Marcos Paz con la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales para hacer una actividad con padres y sus hijos en un pabellón. Y se nos autorizó a llevar una cámara de fotos. Lo impresionante fue que todos las personas que estaban en ese pabellón, lo que más le pedían a la persona que llevaba la cámara era una foto con su familia, con sus hijos. Porque no, una persona que está 10 años presa no tiene una foto con sus hijos mientras van creciendo, porque está prohibido ingresar una cámara de fotos. Sí, prohibición. Es una cosa tan absurda. Ni se sabe por qué existen, por qué las mantienen, por qué se defienden, porque una vez que se libera uno se da cuenta y puede apreciar que no tiene ningún tipo de consecuencia, ningún tipo de trascendencia, o que no podría tener más trascendencia de lo que ocurre en el mundo libre, lo que ocurre acá, ¿no es cierto? Lo mismo que tener un teléfono celular. Es decir, justificamos porque supuestamente los presos van a cometer delitos, pero no nos preocupamos por los miles y cientos de miles de delitos que se cometen con teléfonos celulares en el mundo libre. Bueno, el argumento de la cámara era, como en tantos otros temas, la seguridad, ¿no? Claro. Para que no se saquen fotos de ventanas, del perímetro, etcétera, como si dependiera de una foto que alguien se pudiera o no fugar, ¿verdad? Cosa ridícula. Bueno, sobre la cuestión precisamente de la democratización de la justicia, de su carácter de clase, Mario Juliano es un defensor a ultranza, yo diría fanatizado, del juicio por jurados. Hemos tenido algunos cruces simpáticos y respetuosos, creo, claro, casi siempre, vez, no sé, por ahí nos vía Twitter o vía Facebook, porque sobre su defensa y promoción del juicio por jurados como la solución a algunos de estos males. ¿Por qué es bueno el juicio por jurados? Y bueno, de hecho acaba de aprobarse hace poco tiempo en la provincia de Buenos Aires el establecimiento del juicio por jurados. Una pequeña definición y después seguimos la segunda mitad del programa. Yo lo primero que tengo que decir, que no creo que ni yo ni nadie que defendamos el juicio por jurados como la panacea que vaya a resolver los problemas del poder judicial o del sistema penal. Es decir, puede tener los mismos índices de fallibilidad que tenemos. Lo defendemos naturalmente como una idea política, como una idea de quebrar esta inercia de la aristocracia judicial y atravesarla, ¿no es cierto?, con la ciudadanía que se supone que hará correr nuevos vientos por los pasillos tribunalicios. Básicamente esta es la idea política, ¿no es cierto?, que uno defiende con el jurado, sin que esto signifique, ¿no es cierto?, decir que, esto va a ser mucho mejor que lo que hacemos ahora o no. Estamos hablando, creo que, de otra concepción del modo de resolver los conflictos. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito en algunos de los pros y los contras para avanzar en el debate. Claudia Cesaroni, La Cocina del Miedo. Claudia Cesaroni te ayuda a descubrir los ingredientes con los que se preparan las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Apareció muerto y con signos de asfixia un interno en una cárcel federal de Rawson. Un preso oriundo de Uruguay apareció muerto en la unidad penitenciaria número 6 con asiento en Rawson y su deceso está siendo investigado por la justicia, que sospecha que el sujeto fue asesinado. Los investigadores señalan que el homicidio de Heredia podría haber sido fruto de una redistribución de los internos, como consecuencia de la cual se ubicaron en un mismo pabellón a presos que mantenían conflictos entre sí. Heredia fue encontrado atado de pies y manos en un método conocido en el ámbito carcelario como chanchito. Además del horror de la noticia que compartimos con Mario Juliano, que está hoy acompañándonos,

selectivo, estigmatizante, discriminatorio, etcétera. En eso creo que hay coincidencias. Sí, sí, y una de las cuestiones es, bueno, cómo mejorar esa administración de justicia. Y hay quienes sostienen que el juicio por jurados es una vía. Está claro que no va a ser la solución de todos los problemas. Eso está claro para todos. Pero que es un importante modo de generar la participación popular. Vos recién nos decías que ese te parece como el principal argumento. Seguro. Algunas de las objeciones que tiene el juicio por jurados tiene que ver, por un lado, porque a mí una de las cosas que me asombra es que están a favor del juicio por jurados tipos como Mario Juliano, que se dice abolicionista o que se reconoce abolicionista, y Bloomberg, o Scioli, o Casal del otro lado, mucha otra gente, no sé, Bovino, recién mencionábamos Andrés Harfuch, digamos, gente que uno compartimos un montón de cuestiones y estamos de acuerdo en muchas de esas cuestiones, y al mismo tiempo, en pensar que es mejor el juicio por jurados, gente que uno sabe que está claramente del lado de la mano dura, y creo que en el imaginario de esa gente está que los jurados van a ser mucho más van a ser duros. Funcionales. Exactamente. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo yo lo ves eso? Lo comprendo, ¿no es cierto? Y esto forma parte de la, bueno, inclusive de la misma discusión de la cuestión de la participación de la víctima en el proceso penal. Exacto. Creo que más o menos forma parte de esa misma discusión, porque hay una creencia, con muy buenos argumentos, seguramente, que la ciudadanía o que una parte de la ciudadanía se identifica y es muy funcional al discurso autoritario, al discurso de la mano dura. Y esto objetivamente es así. Yo lo que sí me niego, ¿no es cierto?, es a esta idea de la generalización de la categoría de la gente, de que la gente de modo indiscriminado adhiere a un discurso de esta índole. Yo, francamente, estoy convencido que tenemos una sociedad mejor que hace 20, 30 años atrás. Estoy convencido que es una sociedad más pluralista, es una sociedad más democrática, es una sociedad que está mucho más informada y donde, bueno, están conviviendo claramente dos corrientes de pensamiento, una corriente autoritaria, que era la que estaba por los linchamientos, y otra corriente que estamos adhiriendo al sistema democrático. Yo creo que esto se va a exteriorizar en el juicio por jurado. Esto van a ser las cuestiones, ¿no es cierto?, que van a aparecer en la ciudadanía. ¿Puedo hacerte una salvedad, Mario? Cuando esa cuestión de cómo se compone nuestra sociedad, ¿no se expresa también en el ámbito de los operadores judiciales? Porque vos cuando describías al comienzo qué nos enseñan en la facultad, qué estamos preparados a hacer, yo pensaba, acá somos dos que no respondemos a eso. Y no somos únicos, ni mucho menos. No. Hay cientos y cientos de jueces, abogados, defensores, Cambiando. A veces siempre este tema de las generalizaciones, ¿no es cierto?, nos lleva a conclusiones equivocadas. Yo soy naturalmente optimista. Tenemos el deber de ser optimistas, porque si no, bueno, salimos acá y nos suicidamos ahí en la vereda, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que ser optimistas por el cambio, que las cosas pueden cambiar. Y bueno, la realidad no es el blanco y el negro. Seguramente que en el Poder Judicial se están incorporando gente joven, gente que viene con otras ideas, con la mente mucho más abierta que la que tenemos nosotros, y sobre todo en el interior del país se ve con una predisposición al cambio. Naturalmente, bueno, hay muchos condicionantes, ¿no es cierto? No es tan sencillo hacer la patriada de enfrentar el sistema. Pero tampoco en el Poder Judicial, lo mismo que en la ciudadanía, la realidad es homogénea, que el Poder Judicial, esto es una conclusión equivocada. Y otra cuestión que a mí por lo menos me hace ruido, si se permite decirlo de esa manera, es por qué despreciar, o entiendo que a veces el planteo es, no es necesario tener un saber especial para decidir si una persona es culpable e inocente. Sí. De hecho, está prohibido, por ejemplo, que los abogados no podemos ser jurados. Claro, ¿no? Exacto, sí. Eso se ha explicado como para que no se influya en el resto. Exacto. Y yo me pregunto, qué sé yo, por ahí puede un psiquiatra ser jurado y un abogado no, y puede influir, qué sé yo. No, pero si los abogados son jurados, bueno, seguimos con el sistema de los jueces. Para eso tenemos el sistema de los jueces. Pero los abogados no somos jueces. Bueno, pero para ser juez hay, es necesario ser abogado. Pero para tener ser abogado no se puede ser juez. Bueno, por eso sí. Puede ser quizás un juego de palabras nada más. Yo lo que creo, ¿no es cierto?, es que los ciudadanos, ¿no es cierto?, van a traer una visión, una comprensión de resolver conflictos, no tener que terciar en delitos, en estas categorías de los delitos, y los ciudadanos confío en que van a traer una visión más humanizada. Confío, esto por supuesto no va a ser tan lineal y tan sencillo, que van a ser mucho más proclives al discurso de las partes, al discurso ya sea del fiscal o al discurso de los defensores, de lo que somos los jueces. Uno de los problemas más graves que tenemos los jueces... Pero eso es interesante, perdón, porque si van a ser más permeables al discurso, sí, y no a las pruebas... Uh-huh. Y además, lo que decidan no lo tienen que motivar, es decir, nunca nos enteraremos por qué decidieron lo que decidieron. ¿Eso es una buena solución? Eso es relativo, Claudia. Vos te imaginás, no voy a poner Estados Unidos porque no es el mejor ejemplo, pero muchísimos países juradistas, de Nueva Zelanda, Australia, Canadá, bueno, innumerable cantidad, ¿no es cierto?, que, es decir, revisan los veredictos condenatorios de los jurados y lo hacen de forma mucho más eficaz que lo hacemos nosotros. Es decir, hoy por hoy, ¿no es cierto?, nuestras sentencias en términos generales son muy estereotipadas, con funcionarios, con una burocracia acostumbrada, nos hemos acostumbrado y hacemos esta tarea de juzgar a los semejantes, digamos, como una cosa casi mecánica, donde prácticamente no existe deliberación para llegar, porque los jueces nos conocemos ya, qué es lo que piensa nuestro compañero, uh-huh. No hay prácticamente deliberación. Entonces, digamos, el proceso de juzgamiento de individuos y llegar a una condena eventualmente es un proceso bastante mecánico. Yo creo que en este aspecto, ¿no es cierto?, los jurados pueden traer una dinámica distinta, ser un poco más imprevisibles en este aspecto, ¿no?, de la seguridad jurídica, porque, bueno, para esto va a haber un juez, ¿no es cierto?, técnico y profesional, que supuestamente tendrá que garantizar que las cosas discurran como corresponde. Pero francamente, ¿no es cierto?, creo que el saber jurídico, que vos lo que decías en la primera parte de tu entrada, en términos generales, no incurramos en generalizaciones, ha servido para legitimar el poder punitivo. Raramente he visto saber jurídico para desarmar el sistema punitivo. Uh-huh. Es decir, esto es la excepción. Uh-huh. En general, el discurso, la teoría jurídica son las bases para ampliar, para justificar más cantidad de poder punitivo. Y otro aspecto que, digamos, genera algunas dudas es, vos decías, bueno, obviamente las sentencias condenatorias son revisables. ¿Qué pasa en aquellos casos en los que hay, bueno, ha habido un bastante reciente caso en Estados Unidos con una, no encontré el nombre, creo que es Mervyn Treban el caso, un adolescente asesinado por un policía que fue absuelto. Sí. Claro, las absoluciones son irrevisables. Y eso nos puede parecer bárbaro para alguna clase de delito, sí, pero cuando hablamos de violencia institucional parece un tema bastante grave, ¿no? Digamos, podrían quedar impunes casos gravísimos como este, digamos, construido el caso como, por ejemplo, una legítima defensa de un policía, como suele construirse esos casos. Siempre existe en la administración de justicia el margen de error de acuerdo desde donde nos posicionemos y de donde nos paremos. Lo que seguramente a vos y a mí, ¿no es cierto?, nos va a parecer un error, probablemente el que está parado del otro lado le va a parecer que está bárbaro. Es decir, esto, ¿no es cierto?, no habrá sistema en el mundo, en la vida, que nos pueda dejar conformes a todos. Acá, ¿no es cierto?, hay un problema donde los abogados van a tener que trabajar mucho, que es en la selección de los jurados, la audiencia previa de selección, para evitar que se constituyan jurados clasistas, jurados machistas, jurados de personas blancas, de determinadas profesiones, que realmente el jurado, los 12 hombres y mujeres, sean una composición lo más pluralista posible, cosa que no ocurrió en este caso que vos decías en Estados Unidos, donde creo que eran eran 12 mujeres blancas. Eran una alta proporción de mujeres blancas. Ahora, justamente, una cuestión es que las posiciones manoduristas o revanchistas no están solamente ancladas en la clase media o clase media alta, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los estudios antropológicos y sociológicos que se hacen sobre la demanda de mano dura se insiste y se ve, se nota y se describe como en los sectores populares también hay una alta un pedido de mano dura, ¿no? Sí. Situaciones, vemos a veces casos en que un pibe del barrio roba y le queman la casa. Quiero decir, lo comprendo y me anoticio, estoy anoticiado de esta circunstancia. Pero, Claudia, si finalmente no confiamos en la ciudadanía, no tenemos destino como sociedad. Pero eso a mí me parece, porque, si yo me tengo que hacer una operación de apéndice, yo no voy a confiar en mis vecinos para que me operen, sino que confío en alguien que ha estudiado para eso. Eso estamos hablando de una ciencia, esto estamos hablando meramente de un saber. Cuando hablamos de derecho, estamos hablando finalmente de un discurso de poder. Pero hay cuestiones en las que discutimos años. Vos un poco en broma decías ayer, cuando anunciabas tu participación en el programa, decías, estoy estudiando, y alguien decía, te va a preguntar sobre la diferencia entre culpa con representación y dolo eventual. Digo, esto que parece un chiste, y yo no me animaría a preguntarte nada de eso porque tengo que ponerme a estudiar de nuevo, justamente son discusiones finas sobre algunas cuestiones. Esto es lo que le van a tener que traducir el fiscal y el defensor, traducirle al ciudadano. Y yo creo que esto es perfectamente comprensible. No hay necesidad de pasarse 5 años en la facultad para que podamos explicarle a un ciudadano qué es el dolo eventual o qué no es el dolo eventual. Pero si no nos ponemos de acuerdo, después de estar hemos intentado estudiar esos temas, todavía todo el tiempo la seguimos discutiendo y hay entonces siquiera nosotros no hemos podido poner de acuerdo, bueno, por ahí démosle la oportunidad a que el soberano tercie, ¿no es cierto?, y diga cómo es finalmente la cuestión, ¿no es cierto? Nosotros te quería decir, vos es que estamos, y vos quizás lo hayas apreciado, en una tarea de que yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer desde la abogacía, para decirlo así, es trascender la academia. Tenemos que salir a dar estos debates en la sociedad. Uh-huh. Y si no los podemos sostener y defender ante nuestros vecinos, en nuestros discursos, estamos fracasados. Esto lo estaba hablando ayer en La Plata, le decía, porque me planteaban estas cuestiones. Es decir, si nosotros no somos capaces de defender, de traducir, de explicar, quedémonos en nuestra casa, ¿no es cierto? Si esto no lo podemos defender en el club, en la sociedad de fomento, en la plaza o en cualquier parte. Claro, y esto también ante los jurados. Totalmente de acuerdo. Entiendo que las cuestiones que debemos discutir, por ejemplo, tienen que ver con la utilización del castigo, la idea de para qué sirve la cárcel, etcétera. Ahora, me parece también que hay algunas cuestiones, como por ejemplo la decisión sobre la libertad de una persona, o si una persona cometió un delito, o si actuó en legítima defensa o no, o si tenía alguna causal de justificación, o lo que fuere, que son cuestiones que tienen un alto componente técnico. Que no hemos garantizado a los abogados. Por supuesto, pero estaría bueno que le demos una oportunidad a otro. Pero el hecho de que si se toma una decisión, los jueces, porque vos me decías, los jueces ya más o menos, hay una cosa como un poco burocratizada. Exacto. Y copypaste de los, pero lo tienen que explicar, lo que sea lo tienen que poner por escrito. Y el hecho de que esté escrito permite que se discuta sobre esa decisión. Acá, ¿no es cierto?, acerca de los jurados, traeríamos un tecnicismo que no tiene mucho que ver, creo yo, en este momento, pero esto se suplanta con las precisas instrucciones que fiscal y defensor tienen que acordar y que el juez le tiene que dar a los jurados. Sobre esta base, ¿no es cierto?, es que luego se construyen los recursos. Pero finalmente las precisas instrucciones se las dan los mismos integrantes de esa justicia burocrática, clasista. Sí, o sea, el intermediario sigue siendo el fiscal, el defensor y el juez. las sí, instrucciones, sí, digamos. Los representantes legales, ¿no es cierto? Sí. Yo también, es decir, también tengo mis reservas. Inclusive yo tengo una reserva que hasta el momento la tengo en estudio y que es otro de los problemas. Porque le vamos a confiar la decisión final a los jurados, pero finalmente, en caso de condena, el que va a dirimir van a ser nuevamente abogados, porque esto va a un tribunal técnico, no va a otro tribunal de ciudadanos. Esto es otro aspecto, ¿no es cierto?, que en este sistema me parece que por ahí podría ser revisable. Y la última precisión, con los jurados escabinados, ¿no te parece? No. ¿Qué es? ¿Podemos aclarar a qué nos referimos? Sí, nos estamos refiriendo a jurados mixtos con jueces profesionales y ciudadanos. Exacto. Que son los que Zaffaroni aceptaría, ¿no? Eso, hasta ahí llegaría, ¿no es cierto?, que los jueces profesionales son los encargados, luego de traducir en el papel, en una sentencia, lo que se ha decidido en el acuerdo, es lo que hay en Córdoba en este momento. Uh-huh. Bueno, digamos, esto puede tener esta ventaja de que esto quede, bueno, los fundamentos, lo que se habló, quede traducido en el papel, como desventaja, así lo señalan, la posibilidad de que los jueces técnicos influencien con su supuesta autoridad a los ciudadanos y finalmente hagan prevalecer su opinión. Es decir, ¿no te parece una buena, digamos, una buena solución? No, en mi opinión el jurado clásico. El clásico. Integrado solamente por ciudadanos y ciudadanas que se van a elegir. ¿Podemos recordar algunos de los requisitos o exclusiones más bien? Sí, ¿no? Básicamente las exclusiones son, bueno, lo que decíamos recién, abogados y abogadas, miembros. ¿Fuerzas de seguridad? Fuerzas de seguridad, ¿no? Okay. Están afuera, fuerzas armadas, del clero, escribanos. Bueno, todas las personas vinculadas con el mundo jurídico, ¿no es cierto? Están. ¿Y por qué no psiquiatras? Porque a mí me preocupa más un psiquiatra influyente que un escribano, ser, sí, qué sé yo. Sí. Es una exclusión un poco rara. Sí, yo creo que sí. Con sí, todo respeto hacia los psiquiatras. ¿No? De todos modos, siempre en los jurados, ¿no es cierto? Hay liderazgos, ¿no es cierto? Por distintas características de la personalidad, esto es inevitable. O sea, Bloomberg podría ser jurado. ¿Bloomberg es ingeniero? No. No. Era un chiste. No. Y se pueden recusar, ¿no? Sí, sí, claro. Es en la audiencia previa. Hay recusaciones sin causa, sin motivos, ¿no es cierto? Que se puede pedir el apartamiento, 4 y por cada una de las partes y 4 con fundamentos. Es decir, no, yo me opongo a este individuo por tal motivo, ¿no es cierto? ¿Y quién decide la viabilidad? El juez profesional es el que finalmente termina de dirimir qué jurado ingresa o no ingresa. Eso quiere decir, supongamos que sale sorteado Bloomberg y alguien, el defensor del imputado, por supuesto, lo recusaría en base a sus manifestaciones. Fuera, lo puede recusar sin causa. Sin causa. Si no, si lo hubiera agotado las recusaciones sin causa, bueno, si hubiera tenido expresiones, creo que sería un claro caso, ¿no es cierto?, para una recusación con causa. Y eso lo termina definiendo el juez. El juez profesional. Bueno, mientras nosotros discutimos de estos hechos, de estas cuestiones que parecen bastante importantes, tenemos otras noticias que circulan, de cosas gravísimas que suceden en nuestro país en términos de la seguridad pública. Una de estas noticias es la que le gusta difundir a nuestro invitado de hoy, la vamos a compartir. Las fotos son 3 chicos en zapatillas, pantalón corto, jeans, con la cabeza gacha y sentados en el piso. Y el título de la noticia de Diario Chaco es: la policía sorprendió a 3 chicos regando una plantita de marihuana. Esto es gravísimo, ¿no? Sí. Realmente a uno le da risa, ¿no? Que todavía estén las fuerzas de seguridad, las policías ocupándose estas pavadas, perdiendo el tiempo. Realmente da para la risa nada más. Lo peor es que el mayor de 18 años quedó detenido, mientras los otros 2 de 16 quedaron en la comisaría a la espera que los retiren sus familiares. Los 3 muchachos de Margarita Belén habían logrado hacer germinar una planta de marihuana en un monte. Los sorprendió la policía cuando fueron a regarla. Quiero decir que esto no está en Barcelona, no es un chiste, es Diario Chaco. Y más allá de que nos riamos de la noticia, lo gravísimo es que muchos casos que terminan en violencia y algunos en muerte, son por estas detenciones en comisaría. Totalmente. Tenemos este chico de Tres Isletas, Sendrich, ¿no es cierto? También detenido por una supuesta contravención, personas que se las priva de la libertad innecesariamente, absurdamente, sin ningún justificativo, ¿no es cierto? Y exponiéndolos, bueno, a situaciones o que caen en un pozo depresivo, al verse privados de la libertad, gente que se ahorca, que la fuerza de seguridad no cumple el deber de custodia, o someterlos con otros detenidos, quizás violentos, ¿no es cierto?, que se aprovechan de personas indefensas. Incrementar la espiral de la violencia en forma absolutamente innecesaria. A mí me produce muchísima rebelión que todavía en tantas provincias, ¿no es cierto?, se siga haciendo las persecuciones de los usuarios, de los consumidores. Realmente esto es tremendo que siga pasando. Y los códigos contravencionales o códigos de faltas o como se llamen, que habilitan a la detención de personas porque va borracho por la calle, porque está gritando, ¿no? Digamos, esto también es fuente de mucha violencia. Este concepto de seguridad, ¿no es cierto?, tan miope y tan obtuso, de estar persiguiendo a determinadas categorías de individuos, supuestamente que afean las ciudades porque no se puede decir otra cosa. Esto tiene que ser algo que, si no aprendemos de la experiencia de tantos años y intentamos reformular, bueno, estamos realmente en un círculo vicioso donde va a ser muy difícil que mejoremos nuestra calidad de vida finalmente. Claro, porque además en estos casos también se expresa lo que decíamos antes de la selectividad penal, ¿no? Sí. Probablemente si usted o yo vamos por la calle un poco bebidos, no nos va a detener la policía, y si va un pibe con gorrita o, ¿no?, digamos, ahí funciona claramente. Sí. Estamos realmente muy mal en ese sentido, las fuerzas de seguridad actuando como fuerzas de ocupación territorial, porque de esto es de lo que se trata. Yo voy por las capitales de las provincias, también lo has visto, barreras fitosanitarias, le digo, que se establecen, ¿no es cierto?, para evitar que los sectores populares contaminen los centros adornados de las capitales, impidiéndoles el paso, ¿no es cierto? Y esto, bueno, es una concepción de una sociedad excluyente, de una sociedad que sigue marginando y que sigue desplazando individuos y personas. Y ese olfato policial, entre comillas, funciona. Hace unos días estuvimos en la presentación del último libro de Esteban Rodríguez Alzueta, Temor y Control, en la Universidad de Quilmes. Y Esteban, una de las cosas que plantea en su libro, que recomendamos, es muy interesante. Y si Esteban nos quiere mandar un ejemplar, estamos encantados de recibirlo. Lo podemos incluso sortear y esas cosas que se hacen en los programas de radio. Esteban planteaba justamente que el olfato policial está construido también sobre el olfato social, ¿no? Esta una parte de nuestra sociedad le encanta que, y yo creo que los ya pobres no lleguen. A esta altura deberíamos comprender que en materia de seguridad no hay nada para oler. No hay nada para hablar. Me parece que para resolver los temas de seguridad tenemos que ir por otros lados y no por andar olisqueando por los rincones. Exactamente. Bueno, Mario, ha sido un placer. Creo que recorrimos algunos de los temas que vos más trabajás y que nos parecen más interesantes de todo tu trabajo, tanto como juez, como difundiendo y participando. Tenemos que decir que la Asociación de Pensamiento Penal es una de las 24 organizaciones que hemos participado. Exacto. Y digo hemos porque yo integro el CEPOC y también lo hemos hecho en la creación del Mecanismo Nacional de Prevención, de la ley, digamos, de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y ahí nos encontramos también muchas veces. Cada dos por tres con esos temas. Trabajando por esos temas. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo y también, bueno, expresarte sinceramente la admiración que tengo por tu persona, por las luchas que has llevado adelante con el tema de la masacre del Pabellón Séptimo. Realmente es algo muy, muy meritorio que te hubieras puesto ese tema al hombro y lo estés sacando adelante. La verdad que me hace muy feliz. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos el sábado que viene. Hasta pronto. Claudia Cesarón, La Cocina del Miedo.